tan lejos de ti. Te necesito cerca, amor, no puedo más. Mientras tú estés aquí, con un soplo de ti, yo seré feliz. Es que no puedo olvidarte, no, no quiero recordarte, pero ya es demasiado tarde. Me enamoro de ti. Si te tengo junto a mí. Y aunque la gente no dejó de correr, la gran ciudad empieza a enloquecer. Se habrán dado cuenta por mis ojos que solo te quiero a ti. Y es que no puedo olvidarte, no, no quiero recordarte, pero ya es demasiado tarde. Me enamoro de ti. Me enamoro de ti. Y es que no puedo olvidarte, no, no quiero recordarte, pero ya es demasiado tarde. Me enamoro de ti. Me enamoro, me enamoro, me enamoro de ti. Me enamoro, me enamoro, me enamoro.